Sección 72 de Comentarios Reales de los Incas, primera parte, del Inca Garcilaso de la Vega. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Libro 6, capítulo 9. Lo que asentaban en sus cuentas o cómo se entendían. Estos asentaban por sus ñudos todo el tributo que daban cada año al Inca, poniendo cada cosa por sus géneros, especies y calidades. Asentaban la gente que iba a la guerra, la que moría en ella, los que nacían y fallecían cada año por sus meses. En suma, decimos que escribían en aquellos ñudos todas las cosas que consistían en cuenta de números, hasta poner las batallas y recuentros que se daban, hasta decir cuántas embajadas habían traído al Inca, y cuántas pláticas y razonamientos había hecho el rey. Pero lo que contenía la embajada, ni las palabras del razonamiento, ni otro suceso historial, no podían decirlo por los ñudos, porque consiste en oración, ordenada de viva voz o por escrito, lo cual no se puede referir por ñudos, porque el ñudo dice el número, mas no la palabra. Para remedio de esta falta, tenían señales que mostraban los hechos historiales hazañosos, o haber habido embajada, razonamiento o plática hecha en paz o en guerra. Las cuales pláticas tomaban los indios quipucamayus de memoria. En suma, en breves palabras, y las encomendaban a la memoria, y por tradición las enseñaban a los sucesores de padres a hijos y descendientes, principal y particularmente en los pueblos o provincias donde había pasado, y de allí se conservaban más en otra parte, porque los naturales se preciaban de ellas. También usaban de otro remedio para que sus hazañas y las embajadas que traían al Inca y las respuestas que el Inca daba se conservasen en la memoria de las gentes, y es que los amautas, que eran los filósofos y sabios, tenían cuidado de ponerlas en prosa, en cuentos historiales, breves como fábulas, para que por sus edades los contasen a los niños y a los mozos, y a la gente rústica del campo, para que pasando de mano en mano y de edad en edad, se conservasen en la memoria de todos. También ponían las historias en modo fabuloso, con su alegoría, como hemos dicho de algunas, y adelante diremos otras. Asimismo, los arabicus, que eran los poetas, componían versos breves y compendiosos en los cuales encerraban la historia o la embajada o la respuesta del rey. En suma, decían en los versos todo lo que no podían poner en los ñudos. Y aquellos versos cantaban en sus triunfos y en sus fiestas mayores, y los recitaban a los incas nobles cuando los armaban caballeros. Y de esta manera guardaban la memoria de sus historias. Pero, como la experiencia lo muestra, todos eran remedios perecederos, porque las letras son las que perpetúan los hechos. Mas, como aquellos incas no las alcanzaron, valiéronse de lo que pudieron inventar. Y como si los ñudos fueran letras, eligieron historiadores y contadores que llamaron quipucamayu, que es el que tiene cargo de los ñudos, para que por ellos y por los hilos, y por los colores de los hilos, y con el favor de los cuentos y de la poesía, escribiesen y retuviesen la tradición de sus hechos. Esta fue la manera del escribir que los incas tuvieron en su república. A estos quipucamayus acudían los curacas y los hombres nobles en sus provincias a saber las cosas historiales que de sus antepasados deseaban saber, o cualquier otro acaecimiento notable que hubiese pasado en aquella tal provincia. Porque estos, como escribanos y como historiadores, guardaban los registros, que eran los quipus, anales de los sucesos dignos de memoria se hacían. Y como obligados por el oficio estudiaban perpetuamente en las señales y cifras que en los ñudos había, para conservar en la memoria la tradición que de aquellos hechos famosos tenían, porque como historiadores debían de dar cuenta de ellos cuando se la pidiesen, por el cual oficio eran reservados de tributo y de cualquiera otro servicio. Y así, nunca jamás soltaban los ñudos de las manos. Por la misma orden daban cuenta de sus leyes y ordenanzas, ritos y ceremonias, que por el color del hilo y por el número de los ñudos sacaban la ley que prohibía tal o tal delito, y la pena que se daba al quebrantador de ella. Decían el sacrificio y ceremonia que en tales y tales fiestas se hacía al sol. Declaraba la ordenanza y fuero que hablaba en favor de las viudas, o de los pobres o pasajeros. Y así daban cuenta de todas las demás cosas tomadas de memoria por tradición. De manera que cada hilo y ñudo les traía a la memoria lo que en sí contenía a semejanza de los mandamientos o artículos de nuestra santa fe católica y obras de misericordia, que por el número sacamos lo que debajo de él se nos manda. Así se acordaban los indios, por los ñudos, de las cosas que sus padres y abuelos les habían enseñado por tradición, lo cual tomaban con grandísima atención y veneración, como cosas sagradas de su idolatría y leyes de sus incas, y procuraban conservarlas en la memoria por la falta que tenían de escritura. Y el indio que no había tomado de memoria por tradición las cuentas o cualquiera otra historia que hubiese pasado entre ellos, era tan ignorante en lo uno y en lo otro como el español o cualquiera otro extranjero. Yo traté los quipus y ñudos con los indios de mi padre y con otros curacas cuando, por San Juan y Navidad, venían a la ciudad a pagar sus tributos. Los curacas ajenos rogaban a mi madre que me mandase les cotejase sus cuentas, porque, como gente sospechosa, no se fiaban de los españoles que les tratasen verdad en aquel particular hasta que yo les certificaba de ella, leyéndoles los traslados que de sus tributos me traían y cotejándolos con sus ñudos. Y de esta manera supe de ellos tanto como los indios. Capítulo 10. El Inca Pachacútec visita su imperio, conquista la nación Huanca. Muerto el Inca Viracocha, sucedió en su imperio Pachacútec Inca, su legítimo hijo, el cual, habiendo cumplido solemnísimamente con las obsequias del padre, se ocupó 3 años en el gobierno de sus reinos sin salir de su corte. Luego los visitó personalmente. Anduvo todas las provincias una a una. Y, aunque no halló qué castigar, porque los gobernadores y los ministros regios procuraban vivir ajustados so pena de la vida, holgaban aquellos reyes hacer estas visitas generales a sus tiempos, porque los ministros no se descuidasen y tiranizasen por la ausencia larga y mucha negligencia del príncipe. Y también lo hacían porque los vasallos pudiesen dar las quejas de sus agravios al mismo Inca, vista a vista, porque no consentían que les hablasen por terceras personas, porque el tercero, por amistad o por cohecho, del acusado, no disminuyese su culpa ni el agravio del quejoso. Que cierto en esto de administrar justicia, igualmente al chico y al grande, al pobre y al rico, conforme a la ley natural, tuvieron estos reyes incas muy grande cuidado, de manera que nadie recibiese agravio. Y por esta rectitud que guardaron, fueron tan amados como lo fueron, y lo serán en la memoria de sus indios muchos siglos. Gastó en la vista otros 3 años. Vuelto a su corte, le pareció que era razón dar parte del tiempo al ejercicio militar, y no gastarlo todo en la ociosidad de la paz, con achaques de administrar justicia, que parece cobardía. Mandó juntar 30.000 hombres de guerra, con los cuales fue por el distrito de Chinchasuyu, acompañado de su hermano Cápac Yupanqui, que fue un valeroso príncipe digno de tal nombre. Fueron hasta llegar a Bichca, que era lo último que por aquella banda tenían conquistado. De allí envió al hermano a la conquista bien proveído de todo lo necesario para la guerra, el cual entró por la provincia llamada Sausa, que los españoles, corrompiendo 2 letras, llaman Jauja, hermosísima provincia que tenía más de 30.000 vecinos, todos debajo de un nombre y de una misma generación y apellido, que es Huanca. Préciánse descender de un hombre y de una mujer que dicen que salieron de una fuente. fueron belicosos. A los que prendían en las guerras desollaban. Unos pellejos henchían de ceniza y los ponían en un templo por trofeos de sus hazañas, y otros pellejos ponían en sus atambores, diciendo que sus enemigos se acobardaban viendo que eran de los suyos y huían en oyéndolos. Tenían sus pueblos, aunque pequeños, muy fortalecidos a manera de las fortalezas que entre ellos usaban, porque, con ser todos los de una nación, tenían bandos y pendencias sobre las tierras de labor y sobre los términos de cada pueblo. En su antigua gentilidad, antes de ser conquistados por los incas, adoraban por Dios la figura de un perro, y así lo tenían en sus templos por ídolos, y comían la carne de los perros sabrosísimamente, que se perdían por ella. Sospéchase que adoraban al perro por lo mucho que les sabía la carne. En suma, era la mayor fiesta que celebraban el convite de un perro, y para mayor ostentación de la devoción que tenían a los perros, hacían de sus cabezas una manera de bocinas que tocaban en sus fiestas y bailes por música muy suave a sus oídos. Y en la guerra los tocaban para terror y asombro de sus enemigos, y decían que la virtud de su Dios causaban aquellos dos efectos contrarios, que a ellos porque les honraban les sonase bien, y a sus enemigos los asombrase e hiciese huir. Todas estas abusiones y crueldades les quitaron los incas, aunque para memoria de su antigüedad les permitieron que, como eran las bocinas de cabezas de perros, lo fuesen de allí adelante de cabezas de corzos, gamos o venados, como ellos más quisiesen. Y así las tocan ahora en sus fiestas y bailes. Y por la afición o pasión con que esta nación comía los perros, les dijeron un sobrenombre que vive hasta hoy, que nombrando el nombre Huanca, añade como perros. También tuvieron un ídolo en figura de hombre. Hablaba el demonio en él. Mandaba lo que quería, y respondía a lo que le preguntaban, con el cual se quedaron los huancas después de ser conquistados, porque era oráculo hablador, y no contradecía la idolatría de los incas. Y desecharon el perro, porque no consintieron adorar figuras de animales. Esta nación tan poderosa y tan amiga de perros conquistó el inca Capac Yupanqui con regalos y halagos, mas no con fuerza de armas, porque pretendían ser señores de los ánimos antes que de los cuerpos. Después de sosegados los huancas, mandó dividirlos en tres parcialidades por quitarles de las pendencias que traían y que les partiesen las tierras y señalasen los términos. La una parte llamaron Sausa, y la otra Marcavilca, y la tercera Yaxapayanca. Y el tocado que todos traían en la cabeza, que era de una misma manera, mandó que, sin mudar la forma, lo diferenciasen en los colores. Esta provincia se llama Huanca, como hemos dicho. Los españoles, en estos tiempos, no sé con qué razón le llamaron Huancavilca, sin advertir que la provincia Huancavilca está cerca de Tumpiz, casi 300 leguas de Sotra, que está cerca de la ciudad de Humanca, la una en la costa de la mar y la otra muy adentro en tierra. Decimos esto para que no se confunda el que leyere esta historia, y adelante en su lugar diremos de Huancavilca, donde pasaron cosas extrañas. Fin de la sección 72.